El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿Dónde estarán? Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día, con Dayana. ¿Cómo estás? Implemento. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien, muy bien. ¿Implemento se llama? Implemento, indumentaria unisex. Mirá, yo pensé que vendían cosechadoras. No. Ropa. Viste que los implementos son, siempre dice, implementos agrícolas. No, salió el nombre así, bueno, dijimos implemento, medio familiar la empresa acá. Buenísimo. Familiar porque, ¿quiénes te dan una mano por allí? Y me dan una mano, tengo a mi pareja y está mi mamá y mi hermano, estamos los cuatro. Los cuatro, laburando. Bueno, ¿dónde está implemento? En San Martín 2811, casi Estrada, ahí frente a Vialidad. Frente a Vialidad, buenísimo. Sí. Bueno, contame, ¿y cómo anda todo por ahí? Espectacular, hace una semanita igual que abrimos recién. Ah, bueno, pero qué lindo. Estamos nuevitos. Qué lindo, escuchar a alguien que le va espectacular. Vos sabés que escucho, ¿no? Todo el mundo llora, y cuando lo llamás el fin de semana largo están en la costa. No, por favor, mira que vamos a andar llorando. Uno siempre tiene que ser positivo. Perfecto, me encanta. Contame, ¿y qué cosas encontramos? A ver. Y tenemos ropa para todas las edades. Sí, así que también le aprovecho para mandarle saludos a todos nuestros clientes y bueno, también para los que se vayan a sumar. Bueno. Tenemos tanto de hombre como mujer. Ah, bueno. Última moda todo. ¿Qué tendencia tenemos en la ropa deportiva? ¿Hay moda en la ropa deportiva? Y mira, nosotros no tanto lo que es deportivo no nos dedicamos, más por ahí ropa así informal, sí, pero no deportivo. Deportivo no. ¿Qué entendí? ¿Cualquier cosa entonces? Yo entendí que vendía ropa deportiva. No, ropa informal, pero no deportiva. Ropa informal, ahí está. Sí. Buenísimo. Colores, ¿no? ¿Se vienen? Sí, muchos colores vivos, flores, también lo que es hombre, así que se animen a ponerse todos los floreados. Claro. Ya los hombres con lo que me contaron el otro día que van y se dan la viaba en la peluquería y después... que se animan a, sí, que se depilan la barba, ya se me cayó todo. Bueno, la barba sí, todo, pero... realmente era tanto hombre como mujer ahora, viste, más o menos. Estamos medio raros. Pero se depilan la barba, bueno, y usan ropa de color también los muchachos. Bueno. De color, sí. Ahí está, buenísimo. Una oferta, tirame una, que decís, esta no me la gana nadie. A ver. Jean, tanto hombre como mujer. Sí. Tenemos jean de hombre desde 500 pesos hasta 600, lo más caro. Buenísimo. Y mujer también, tenemos 400 y pico, que vengan las chicas, todo muy buen precio, calidad. Buenísimo, bueno. Así que, joya. Genial. Contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC que van a estar presentes el fin de, viste que no se puede hacer nada el fin de semana. Todo no, veda. No se puede hacer nada porque estamos tranquilos. Exactamente, así que hay que encararle a la super factura de Super CLC. Que ahora son... recién preparó el mate mi mamá. Ajá. Así que la vamos a compartir con ella de las facturas. Buenísimo, son portables las facturas. Sí, portables. Sí, ¿cómo no? Como los USB, ¿viste? Exactamente. A ver, con tu mamá, ¿y quién más? ¿Y algún cliente? Y bebé que viene en camino, ojo, así que acá de... tenemos la ¿De cuánto estás, Dayana? Ya de 8 meses y medio, así que estamos ahí nomás. ¿8 meses y medio estás laburando? Obvio, sí, estamos acá en mi local, imagínate, sentada tranquila, ahora vamos a compartir las facturas. Como tremendo. Mucho tengo la clínica de una cuadra, me descompongo, voy a la clínica y listo. Claro, estás ahí. Claro, exactamente. Mirá qué bien. Bueno, buenísimo. Saludos para quién. Bueno. Saludos a mi pareja, Tobías, y a mi hermano Matías, que bueno, no están ahora porque tienen que estar trabajando, pero le mandamos saludos a ellos y obviamente a todos nuestros clientes. Genial. Implemento. Mandadísimo. Bueno, ¿tenés fecha ya de parto? Sí, mitad del mes que viene ya. Mitad de noviembre. De noviembre, sí. ¿Escorpiano a o...? A menos que se adelante antes. ¿Escorpiano o escorpiana va a ser? Escorpiana va a ser. Una nena. Bueno, agarrate. Sí. Agarrate. No, así que estamos corte. Con todo. Negocio nuevo, viene la bebé en camino, todo. ¿Qué nombre le vas a poner? Malena.

hay burbujas cada vez que llueve. Espectacular el video, lo podés encontrar en instantes en www.la106.com. Allí nos explica por qué cuando llueve y cae una gotita en un charco hace burbujas. A la Bush, esto se llama Be My Lover. Bueno, a pesar de la veda, Jacobi y Asociados acaba de publicar una medición, ¿no?, de las elecciones legislativas 2017, donde, bueno, no se puede, después de las 8 no se puede, pero acaba hace un ratito que la publicaron. Ay, Dios. Si las elecciones a senadores nacionales fueran hoy, ¿por qué fórmula votaría? Y ahí está la encuesta, ¿no? No te puedo decir el resultado porque hay veda. Pero, bueno, ¿viste? Pero se está dando la lógica, ¿no? Se está dando la lógica. No estoy dando un resultado. El que va adelante tiene 40,8. Y en el segundo lugar, el que continúa, está en 35,2. Tercer lugar, 12,0. Cuarto lugar, 3,5. Quinto lugar, 3,3. Y los indecisos, 5,1. No dije ningún resultado, ¿no? Así que el que gana, el que sea, no sé, no te puedo decir quién es, 40,8. Segundo lugar, 35,2. Tercer lugar, 12,0. Y el resto no sé si entran con 3,5, 3,3, ¿no? Hay más indecisos que el cuarto y quinto lugar. Fíjate que hay 5,1% de indecisos contra el cuarto lugar, que que es 3,5, y el quinto lugar, que es 3,3. Tremendo, ¿eh? Pero el que dio ganador en esta encuesta que ha hecho Jacobi y Asociados, el que lleva la delantera, aventaja por casi 5 puntos a el segundo lugar, ¿no? 40,8 a 35,2. Seguimos con un poquito más en la mañana de la radio para bailar. Dale, a ver si bailamos con esto. Llegan Dance and Nicki Minaj, Kissing Strangers. Dale. Con Dance y Nicki Minaj, pero hacemos un alto, un segundito en la música, porque la información ya está llegando. Acaba de fallecer hace menos de hora y media Federico Luppi, el actor argentino, murió a los 82 años en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, según comunicó su mujer Susana Hornos a la agencia de noticias CIEFE. Bueno, tremenda la cantidad de mensajes, está liderando la tendencia en Twitter, ¿no? De todo y para todos hay. Qué sé yo, desde se ha ido nuestro Olivier Day-Lewis, genio, amigo querido, hombre bueno y leal, adiós Federico, hasta el otro lado, adiós al golpeador violento favorito y cuidados las ni una menos porque era de su equipo. Bueno, tremendo, está dividido Twitter, ¿eh? Por ejemplo, dicen por acá, murió Federico Luppi, lo respeté como actor, lamento que últimamente haya perdido la chaveta, pero bueno, hay cosas que dicen. De todo. Parecido a Maradona, dice otro, en su forma de poner el pecho por el gobierno más corrupto de la historia. ¿Qué más? Que en paz descanse Federico Luppi, se va recordado como un fanático K, defensor de corruptos y violento golpeador. Cosecharás lo que siembras. Bueno, es tremendo, ¿eh? La tendencia en Twitter no es demasiado agradable hacia la memoria de Federico Luppi, ¿no? Pero bueno, recordémoslo como con su obra también. De todo. No, es tremendo. Otra de los mensajes, necesito que me confirmen si a Federico Luppi lo velan en el Luna Park con la Federación de Box. No, es tremendo. Las cosas que le están diciendo a Federico Luppi en Twitter es tremendo. Bueno, el tema

Se metió Tini Stoessel con Babs aquí en la 106. Esto se llama Es una mentira. Uy, qué lindo esto que viene. Bueno, ya tenemos algunos pedidos por aquí. ¿Qué nos pidieron? Géminis, ¿qué más? A ver, Walter de 25 que saluda. Muy bueno el programa y fantástica la música. Quería decir acerca de la muerte de Federico Lupi que no importa qué tan buen actor haya sido o su manera de ser en la vida personal, pero algo sí sé, que van a pasar 10 o 100 años y en muchos lugares del mundo alguien lo va a tener presente como actor argentino. Ahí está, opiniones de nuestros oyentes. Y nosotros que nos quedamos con la música de Dire Straits en este viernes preeleccionario. Vamos a bailar un poco. Dale. Preparando la cumbiadora, para después. La cumbiadora la estamos preparando para después. Un poquito de info que tiene que ver con Gene Simon. Mirá con la música que la estoy pasando esto. Gene Simon, ¿quién es? Bueno, el de Kiss. Si bien estaba pautado para que el show se realizara en el Estadio Malvinas Argentinas, estuve en Malvinas Argentinas, en el Estadio Malvinas Argentinas no hace tanto. ¿Te acordás que estuvimos en Malvinas Argentinas? Unos amiguetes allí. Estuvimos en el Estadio Malvinas Argentinas no hace mucho. Finalmente se decidió que lo haga en Groove. El show será el martes 24, ahora el martes que viene. Mirá, estamos cargando ya las bases de la cumbiadora, escuchá. Esta es la base, la base de reggaetón de la cumbiadora. Arriba le podés poner we, su, sa, ere, su, su, su, lo que vos quieras. Esta es mezclita, la base, esta es una base medio turra reggaetón, algo así, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa, estamos preparando ya. La cumbiadora. ¿Qué dice? Uy, nuestro amigo de Santa Fe es de Sagitario. Nos pide Sagitario. Genial. Ya tenemos pedido. Géminis y Sagitario. Y Mabel de Roque que nos pide Leo. Ya estamos casi en el límite, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah. ¿Viste? Te estoy mostrando partecitas de la cumbiadora. ¿Viste? Esta es la cumbiadora. Da igual. Pa, ahí, mira. Y arriba le pones lo que querés. Después. Esta es la base. Y después cumbiamos lo que más o menos se pueda. ¿Viste? No es tan complicado. Te tenés que comprar una cumbiadora para la fiesta. No. Nos vamos a la pausa. Ponele onda. Estás enojado en este viernes, ¿qué pasa? No, vamos, con onda. 10:45, estamos volviendo con más. La cumbiadora es genial y viene para participar con nosotros. En los próximos 15 minutos vamos a tener 15 minutos de un poquito de mezclita de esto, ¿no? Y después vendrá el humor. Atención, porque para el humor tenemos Luis Landricina, Flaco Paius y el Gato Peters. Así que tenés 15 minutos para votar a ver a quién querés escuchar. Al Flaco Pailos, a Don Luis Landricina, al Gato Peters que viene dentro de poquito a Saladillo. Así que ya estamos votando. Ahí llegó el pedido de Ale de 25 que pide libre. Nos queda el lugar para uno solo. Pausa con los mejores anunciantes y volvemos. Dale, vamos. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de videomensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía. Únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. Cecilia Macharoli @hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli. Fotografía. Gracias es la palabra y agradecimiento el sentimiento. En Shell Peumann de Saladillo nos enorgullecemos de sentirnos agradecidos a la comunidad y a toda la región. Día tras día nos elegiste y nos elegís. 20 años con vos. Shell Peumann, Ruta 205 y Pereira Saladillo. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapan Out, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. Carnicería QC, con producción propia de novillo especial, carne de primera. Carnicería QC, novillo y cerdo especial. Carnicería QC, te llevas calidad de primera. En 25 de mayo, calle 9, 23 y 24.

poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola les, la cola les. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Y la chica que le gusta menear el cola les. Con las manos arriba. Bueno, estamos escuchando altos cumbieros. Esto se llama Cola Les. No, me encantó el mensajito que llegamos. Un poquito agresivo. Dice, hola Carlos, lástima que el viento no te voló la cumbiadora a la estratosfera, así no soportamos más. Dice Jorge de Roque. Bueno, estos son los altos cumbieros que son conocidos. Pero, ¿vos sabés que hay un grupo que triunfó en una competencia entre bandas, en un boliche que se llama Pepino, que es... y el tema 9 de julio no deja de sonar en los bailes. Así que la vocalista es Denise Haskell, que además es especialista en pale dance. Mirá, esto es nuevo, Descubriendo cumbia cheta vendría a ser. Esto se llama Buen Puerto. Es cumbia cheta, está en el ranking de cumbia cheta. Quedaste, tengo trabas maquillada por el polvo de la calle, nena linda. Si quieres nos podemos organizar, quizás un miércoles o jueves vas a salir a caminar. Oh no, no, no, no, no, no. Bebé de julio, no estás. Quizás no te llegó mi llamada. ¿O será que no quieres saber de mí? Como yo de ti, si te fuiste, sabía. Traté de olvidarte, te busqué en cada rincón de esta ciudad, y solo logré, desilusionarme, si perdiste pero no te fue, en esa estación ni en ninguna parte, no te quedaste. Desilusionarme al mirarme cambiar, quedaste, tengo trabas maquillada por el polvo de la calle, nena linda. Si quieres nos podemos organizar, quizás un miércoles o jueves vas a salir a caminar. Oh no, no, no, no, no, no, no. Grupo nuevo, exactamente. Estos chicos se llaman Buen Puerto. Y vamos a estrenar música de otro grupo cheto. Viste que le llaman cumbia cheta. Bueno, al igual que los Agapornis, estos chicos se llaman Golden Rockets, se llaman, ¿no? Es un grupo de rugbyers que se propusieron tener su propia banda de cumbia, como para el tercer tiempo. Dijeron, vamos a tener nuestra propia banda de cumbia, como el grupo argentino, son todos hombres, con la excepción de la vocalista. Presentaron un tema de su autoría. Lo subieron el 2 de julio del 2015 y ya tiene casi 400.000 visitas. Suéltate el pelo que te queda muy bien. Los Golden Rockets son estos. No te miento si digo que yo quiero que tú estés conmigo. No puedo evitar pensar en tus ojos, tu sonrisa que bien se ve. No inventemos más excusas, esta noche lo vas a entender. Que yo no puedo estar así sin ti, mi amor. Y te quiero. No te miento si digo que yo quiero que tú estés conmigo. Suéltate el pelo que te queda muy bien. Quedemos bailando hasta el amanecer. No te miento si digo que yo quiero que tú estés conmigo. Suéltate. Bueno, lo que estás escuchando es Golden Rocket. El tema se llama Por Hoy. Unos, como te decía, unos rugbyers que hicieron su propio grupo de cumbia cheta. Después seguimos con otro poquito de cumbia cheta, pero con otro grupo que vamos a estrenar, que se llama Tocama. Es un trío que impactó en las redes al presentar su primer videoclip. Participó casualmente Valeria Lynch. Son Maxi de la Cruz, Noelia Pompa, Martina Graf, ¿te acordás de Noelia Pompa? Entre otros, de los famosos que participaron en el videoclip. Lanzaron el segundo video bajo el título que se llama Te Pedí. Más cumbia cheta, esto se llama Tocama. A ver. Estrenos, ¿eh? Aquí en la radio. Para estrenos, para la radio. Tocama se llama esto. Te pedí que te quedaras, pues sería feliz. Pero tú te fuiste de mirar sin mirar a un corazón.